Chatita mía, tu desengaño.

traición y el contrabando. Terminan con muchas muchachita, yo le di todo mi amor, esa linda muchachita, yo le di todo mi amor, la llevo aquí prendida, dentro de mi corazón, la llevo aquí prendida, dentro de mi corazón, a Playa Blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer, a Playa Blanca quiero volver, porque la dueña de todo mi ser, a Playa Blanca quiero volver, donde me espera esa linda mujer. Yo tengo un recuerdo grato, aquí grabado en mi mente. Yo tengo un recuerdo grato, aquí grabado en mi mente. Que no lo puedo borrar, ay, por mucho que lo intente. Que no lo puedo borrar, ay, por mucho que lo intente. Esa linda muchachita, yo le di todo mi amor. Esa linda muchachita, yo le di todo mi amor. La llevo aquí prendida, dentro de mi corazón. La llevo aquí prendida.